Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Gente que se une cada sábado a Radio Púrpura a través de la frecuencia 100.9 de Cultura FM y mediante nuestras redes sociales. Gracias por ser parte activa de nuestro caminar y de esta construcción colectiva que busca aportar desde estos micrófonos al quehacer comunitario, haciendo lo que nos apasiona, comunicando, investigando y llevando a ustedes temas inherentes a nuestras cotidianidades. Les saluda Alba Espinosa Rodríguez, anhelando que todos, todas y todes se encuentren muy bien pese a las circunstancias de alcance mundial que nos generan preocupación e incertidumbre. Pero no estamos aquí para deprimirnos, por el contrario, desde Radio Púrpura queremos incentivar el buen ánimo de ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Y antes de dar paso a nuestro segmento La Tertulia, les invito a escuchar la canción Ofrendas de la cantautora ecuatoriana Mariela Kondo, quien nació en 1983 en Cachapuruá, comunidad indígena de la provincia de Chimborazo, lugar de viejos cantores, ermitaños y empedernidos que van tejiendo entre canción y canción una profunda historia artística. Su vida transcurrió entre variadas actividades culturales, recitales, encuentros musicales, cantatas infantiles, además de participar como integrante de diversas agrupaciones corales, hondas experiencias que han forjado su voz y su personalidad musical. Con ustedes, Ofrendas de Mariela Kondo. Su mundo, el nuestro es púrpura. Refrescante y oportuna la voz de Mariela Kondo para iniciar este segmento de La Tertulia, que esta mañana ahondará en un tema bastante motivador: mujeres y emprendimientos en tiempos de crisis y pandemia. Y es que dicen por ahí que las mujeres en particular tenemos el don de sacar provecho de las circunstancias más adversas, y la pandemia ha demostrado con creces la certeza de dicha afirmación. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír. Esta mañana, queridos, queridas radioescuchas, tengo el honor de estar acompañada de grandes mujeres, madres, trabajadoras y emprendedoras por naturaleza. Porque personalmente creo que innovar, crear, emprender es un don que no todos los seres humanos poseemos. El correr el riesgo de invertir tiempo, energía, recursos para plasmar una idea, posicionarla y sostenerla es un desafío permanente. La crisis sanitaria por el COVID-19 no solo ha visibilizado las inequidades existentes alrededor del mundo, también ha generado un impacto social y económico, situación que se agudiza para los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres, que siempre resentimos con mayor impacto los efectos de las crisis y las violencias. Pues además de generar ingresos económicos para sostener el hogar, está el trabajo de cuidado no remunerado que recae mayoritariamente sobre nuestros hombros. Sin duda, los microemprendimientos se han convertido en un gran aporte para sostener la economía actualmente. Varios de estos proyectos son liderados por mujeres, y aunque la mayoría en este contexto han surgido por necesidad y no por oportunidad, no se puede negar que innovar en tiempos de pandemia es complejo, pero las bondades tecnológicas existentes tienden a facilitar un poco la innovación social, las estrategias para el emprendimiento, aportar a que la economía circule e incluso permiten sentar bases para la internacionalización de un proyecto. De ello conversamos con Pamela Cardona, comunicadora social de profesión, defensora y activista por los derechos de la mujer, mamá y ahora mujer emprendedora. Qué gusto compartir esta conversación contigo, Pame. Conocerte por más de 20 años me permite dar fe de tu don de gente, de tu carisma y de tu lucha diaria por ti, por los tuyos y por las mujeres en general. Bienvenida. Gracias por la invitación, Albita. Efectivamente nos conocemos mucho tiempo. La militancia con las mujeres y haber conocido este espacio abrió mucho mis sentidos en la idea de que tenemos que ver las fortalezas que cada una llevamos dentro. ¿Por qué? Porque no va a ser solo la pandemia el progreso de las mujeres. Ha sido a lo largo de los tiempos que siempre nos ha tocado realizar el doble o el triple de esfuerzos para sacar adelante una idea, un proyecto, una actividad que hemos estado desarrollando. No en competencia con los hombres, pero sí, queriendo igualdad y respeto por las condiciones y por las cosas que nosotros hacemos y por los espacios que nos hemos ganado a pulso y por la lucha de muchas mujeres que nos anteceden en todos los aspectos de la vida. El tema que nos atañe hoy es la economía. Realmente estamos duramente golpeados. Hoy más que nunca vemos la fuerza capitalista que arrasa con todos y todas, no solo con las mujeres. El tema de buscar un nuevo ingreso se ha focalizado sobre todo en las amas de casa, que han visto a sus esposos quedarse sin trabajo, han visto cerrarse los negocios, han visto cómo no les alcanza ni siquiera para la media canasta básica, y son las mujeres las que afrontan la economía diaria, no solo la economía del hogar, sino son el soporte, y estoy convencida de que las mujeres son el soporte de la economía de un país. Pienso que las mujeres son las que mueven la economía con sus pequeños negocios, con sus pequeños emprendimientos, pero son aquellas que no solo mueven un capital, sino mueven al ser humano como tal, porque un emprendimiento de una mujer encadena muchas actividades y apoya a muchas mujeres. No busca su bien propio, sino un bien común. En ese sentido, he tenido la oportunidad de participar en varios emprendimientos. Si bien es cierto, la competencia es fuerte, el tema digital y el apoyarse en las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano en algo ayuda, pero no logran ser un sustento fuerte como para decir de en este momento de eso podemos sostenernos. Pero ese principio, ¿no? No veo muchas mujeres profesionales, amas de casa, de todas las edades que de alguna manera quieren emprender y buscar un espacio, sea digital o no, para poner a la ventana de los posibles compradores sus productos. Entonces yo pienso que solas no podemos hacer mucho, más bien he optado y he agradecido mucho a esas mujeres que en un sentido de dinamizar la economía, pero no solas, nos han propuesto y nos han dicho hagamos algo. ¿Qué te parece si usamos tu experiencia, mi experiencia y hacemos esto? Promocionamos aquello. Hoy por hoy estoy participando en una cadena de emprendimientos que favorece específicamente a mujeres que estamos en esa cadena. Yo creo favorablemente en que somos el soporte de una hacia la otra, viceversa. Pero yo creo que sí hay hombres solidarios que también se pueden poner de parte de cualquier tipo de emprendimiento que le lleve adelante una mujer. Ahorita estoy, gracias a la invitación de una amiga, se llama María Augusta Sandoval. Es su idea, es producto de su mucho tiempo de pensar qué podemos hacer. Estamos emprendiendo con La Tachuela. La Tachuela es una línea corporativa online que pretende llevar al cliente todo lo que es listas de útiles, accesorios de oficina, directamente a la comodidad de tu hogar, a tu domicilio, y de una manera fácil y rápida, ¿no? Todo lo tienes digitalizado, tú no tienes que salir a los supermercados, a los centros comerciales, a exponer tu salud, tu vida, haciendo largas filas, ni tampoco exponerte a esta terrible pandemia. Todo te lo llevamos a tu hogar y la idea es beneficiar prácticamente a 5 familias que estamos involucradas ahorita en el grupo de La Tachuela. Yo creo que es una buena alternativa. María Augusta apareció en un momento muy, muy especial de mi vida. Yo creo que ya estaba afrontando una depresión como mujer, como madre, como profesional. Y esta es la forma en que las mujeres nos damos la mano unas a otras. Además que aparecen amigas, mujeres fuertes, para darte la mano en un momento determinado. Yo creo que son válidas, son básicas, en momentos donde parece que todo es oscuro, parece que ya no tiene salida, y aparecen como luz, que realmente el corazón de las mujeres, el alma de las mujeres es una luz en el camino, ¿no? Encuentro un montón de calificativos donde yo podría describir la fuerza que tienen las mujeres. Y en ese sentido, he podido contar con varias amigas que han aparecido en ese momento y han dicho, hagamos algo. Quizás no vendamos, quizás no saquemos mucho por el que además hay que invertir. Es algo que ahorita la mayoría no tenemos. No tenemos capital para invertir, pero sí queremos poner las ganas como para buscar clientes y decirte a ti, Albita, o a la vecina, o al vecino del barrio, te llevamos tu producto a tu casa, ¿no? Que es lo que todo el mundo ahorita está ofertando. En la nueva normalidad, en la nueva realidad, lo importante es que el producto esté disponible y te lo lleven a tu casa, la modalidad de tu hogar. Y a eso le estamos apostando. Y en esta temporada específicamente, que si bien el inicio de clases, estamos promocionando artículos de útiles escolares a buen precio, de las marcas que tú desees o necesites, y llevarlas a la lista completa, te la cotizamos y te la entregamos en tu casa. Como un agregado, si deseas, te le podemos enviar los cuadernos ya forrados y también tenemos ofertas en combos, ¿no? Por ejemplo, llévate estas pinturas y también este juego geométrico en $3, por ejemplo. Y estas son las alternativas que uno busca y a la vez también utilizar nuestros conocimientos profesionales. María Gusta y casi todas las chicas que estamos en el grupo somos comunicadoras de profesión y hemos visto cómo sacarle provecho a las redes sociales. Si bien el marketing digital es un mundo muy amplio por conocer y explorar, nos ha brindado la oportunidad de promocionar a La Tachuela. Sabemos que no somos la única marca que quizás está haciendo este negocio. Esas también son las situaciones que ahora, según la pandemia, no sé, nos ha presentado, ¿no? Hay 1,000,000 negocios de cada cosa, 1,000,000 personas en Facebook, en Instagram, promocionando sus productos. No somos los únicos, pero somos, o las únicas, pero sí somos, como decía, un grupo de amigas que quieren poner sus conocimientos, porque no nos hemos desligado del tema comunicacional. Más bien hemos tratado de que sea una fortaleza en nosotros para poder emprender con la tachuela. Y bueno, la cuestión es que esperamos en estos días subir los clientes, tenemos mucha expectativa, y hasta septiembre, que es el mes tope de la compra de listas de útiles, poder decir que logramos un objetivo en común, ¿no? Sacar adelante a nuestras familias, tener un ingreso para nuestros hogares, promover algo propio. Yo creo que eso también es fundamental en nosotras, sobre todo para mí, caminar con algo tranquilo. Si bien no te dará los ingresos de que tú estabas acostumbrada en un sueldo, de un sueldo fijo, de un trabajo estable, aunque ahora ya no hay estabilidad, no podríamos hablar de un trabajo estable con la economía con la que no se maneja este país. Pero sí es diferente esperar de un cliente. A veces te pagan, a veces no, a veces venden, a veces no. Y hay que estar con la convicción de que así funciona un negocio. Si no estás ahí también promocionando, es muy real lo que te dicen. Si no hay una imagen, no enseñas, no vendes, no promocionas. Entonces nosotros estamos muy conscientes, yo creo que bajo el liderazgo de María Augusta, porque es así, ella es la que tiene la creadora de esta propuesta. Estamos todas enganchándonos y apoyándole. Yo creo que cuando hay una persona que se arriesga y otras también nos podemos anexar, hay una buena conexión y se puede lograr un buen resultado. Yo sí le invito a más mujeres a que si tienen una idea, la pongan de a poco en la realidad. No es fácil emprender porque no tenemos, repito, los recursos como para poder invertir, pero he visto en Facebook unas propuestas muy interesantes de mujeres que no han necesitado el capital para decir, mira, hago esto. Por ejemplo, hago humitas y te las dejo a tu casa por oferta, hago empanadas y te las dejo a tu casa. Hace poco vi una señora que decía, yo tejo, mi fortaleza es tejer y le pongo al servicio de ustedes, vecinos. Miren, yo realizo tapetes, cobijas y todo hecho a mano. Promocionaba de una manera sencilla las fotos de sus productos. Yo digo, esta es la forma en la que la gente está viendo cómo salir. Porque si bien es cierto la obligación de dinamizar las fuentes de empleo, de proveer de servicios básicos y de sostener a la población es del Estado, estamos muy claros que este no lo ha podido hacer. Entonces nosotros desde las economías locales, desde las economías pequeñas, estamos muy conscientes de que son ellas las que dinamizan la economía. Que si fuera por las grandes empresas, por el capital, poder de los poderosos, ahorita mismo estaríamos muriéndonos de hambre. Tal vez no tengamos lujos ni comodidades, pero han sido las pequeñas mujeres, los pequeños negocios, los pequeños productores, las mujeres campesinas, las mujeres comerciantes quienes han logrado sostener la economía, y de eso estamos muy claros. Y no creo que haya que ser un experto, un erudito en economía para darse cuenta quién ha sostenido la economía. En los primeros días de pandemia las cadenas comerciales cerraron, los centros comerciales cerraron, pero las pequeñas tienditas, las mujeres que vendían en la esquina sus productos, los agricultores que de las zonas más cercanas podían movilizar sus productos, fueron los que nos sostenieron y sostenieron la alimentación de la población, y son los que nos dieron de comer y a los que realmente le debemos cada día tener un plato de comida en la mesa, los que han movido la economía sin necesidad de maltratar a nadie, ni pisotear a nadie, ni de extorsionar a nadie, ni de estafar a nadie. Y eso es lo que promueve los pequeños negocios y todo, ¿no? Trabajar desde lo sencillo, lo tranquilo, lo honesto, pero sí también a veces no te puedo negar, te da un poco de miedo porque a veces emprendes y no conoces el destino o el futuro que puede tener ese negocio. Pero hay que volver a empezar. Yo, como te digo, es el tercer emprendimiento que voy. Igual es con mujeres, que es el tercer emprendimiento, y no me puedo quedar ahí. Si este no resulta, pues habrá que ver otro, y así otro y otro. No lo digo porque uno esté queriendo cambiar y cambiar de negocio, sino que tú ves las expectativas del mercado y vas viendo que nuevas cosas son las que le interesan a la gente. Entonces, por ejemplo, esto que te estoy diciendo de la lista de útiles, estamos claros que tiene una vigencia de un pico alto de estos días, que son netamente inicio de clases, de actividades escolares, y que tenga su pico alto hasta septiembre. Y después Entonces ahí tenemos que ver con ese después qué vamos a hacer con el emprendimiento, qué se puede hacer, qué se puede ofertar, se puede cambiar, se puede darle un giro a ese emprendimiento para que no se muera con el tiempo, porque hay muchos emprendimientos que sí terminan decayendo, muriendo con el paso del tiempo, o algunos que sí se han logrado fortalecer, como los que están emprendiendo la venta de mascarillas, gel, alcohol, accesorios para protegerse del COVID, pero van a llegar a su límite de tiempo algún momento. También yo lo veo así, no toda la vida vamos a comprar esos accesorios. Alcohol, sí, yo creo que es un negocio y aquí, y como te decía, la alimentación, pero yo creo que eso nos hace reconocer y ver lo sabias que son las mujeres en el tema de la agricultura, en el tema de los productos agroecológicos, que son los que vienen acá a la mesa de tu hogar, y más los que son productos orgánicos, porque esos nunca van a tener un fin de ciclo, porque toda la vida la gente necesita alimentarse y va a buscar alimentos y va a ser la prioridad. Y la pandemia te lo ha demostrado. Lo que la gente necesita es alimentarse, estar sana, estar fuerte, y ya con eso, pues, coger energía e impulso para seguir con sus proyectos de vida. Entonces, yo sí le reconozco a las emprendedoras que se dedican al tema de la alimentación. Es un trabajo sumamente duro, sumamente fuerte, y yo las felicito, ¿no? Tiene mi reconocimiento. Y bueno, como te decía, mi negocio estos días son los más fuertes. Bueno, no es mi negocio, sino el negocio de muchas amigas que estamos ahí. Queremos promocionarnos con todos nuestros amigos, conocidos, familiares. Sí, les invito a que visiten La Tachuela Online. Estamos en Facebook, en Instagram. Es lo que nosotros estamos haciendo por el momento. Y les brindamos en estos momentos precios económicos. Estamos claros que el bolsillo de la familia ecuatoriana está muy golpeado no solo por la pandemia, sino por las malas decisiones que estamos viviendo, porque el desempleo no resuelve una crisis económica. Dejar a más de 1 millón de personas en el desempleo no resuelve para nada, más bien agudiza la crisis que vive el país. Y estamos convencidos de que los productos que estamos ofertando tienen un precio lo más accesible y conveniente para la situación que estamos viviendo en estos momentos. Les invitamos a que visiten La Tachuela Online y estamos gustosos para servirles. Pidan información sin ningún compromiso, soliciten su cotización de lista de útiles. Igual estamos ofertando libros, los que ustedes necesiten en la lista, nosotros los conseguimos y les enviamos la cotización. En los precios que nosotros enviamos ya está incluido el IVA y los entregamos a domicilio en Quito y Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco. Es lo que te puedo decir, Albita, en esta ocasión. Tocabas durante tu intervención varios temas fundamentales. Cuando una mujer emprende, el tema del lucro quizá pasa a segundo plano y lo que hace más bien es pensar en la microeconomía de las demás personas, no solo de la familia, sino es una forma de tejer comunidad, de brindar esta mano solidaria, esta sororidad de la que se habla entre mujeres. Hablabas de que, por ejemplo, estas oportunidades que trae la pandemia han permitido incluso quizá romper un poco los monopolios capitalistas que se han establecido y jugar un poco contra el sistema capitalista y patriarcal que se ha encargado de denigrar un poco nuestra existencia, nuestra vida. Escuchando tu intervención también me surge quizá una nueva duda. Un emprendimiento va más allá de una persona. Tú hablas de que La Tachuela, por ejemplo, conlleva 5 familias, pero para hacer la entrega quizá tienen que contratar o subcontratar a alguien más. Y eso hace que se dinamice la economía de una familia más y se genere ya esta microeconomía de la que siempre se ha hablado. Y mencionas un tema fundamental que a los estados y a los gobiernos siempre se les ha olvidado. Esta pandemia nos ha permitido mirar nuevamente al campo, mirar nuevamente el trabajo que siempre ha sido denigrado, minimizado e invisibilizado que hacen los hombres y sobre todo las mujeres. Y darle sentido a la lucha por la tierra, por la vida, por el agua que han tenido las mujeres a través de la historia. No solo en nuestro país, sino en varios países del mundo. Luchas que incluso les ha costado la vida a varias lideresas por los derechos de la naturaleza. Entonces, de esta conversación tan fructífera que hemos tenido, me permito rescatar estos puntos que tú has mencionado. Ya nos has hablado de La Tachuela, ahora Dice que te encontramos online, pero dinos más bien en qué redes sociales están, de pronto un número telefónico para que nuestros radioescuchas, que seguramente son padres, madres de familia, que ya están pensando, ya se están enfocando ya en el retorno a clases de los niños acá en la sierra y en el oriente, básicamente, puedan contactar y hacer uso de tus servicios. Sí, Albita, tú nos puedes encontrar o los de radioescucha nos pueden ubicar al siguiente teléfono, 0960-427-917, solicitar su cotización a través de WhatsApp y también por Instagram, La Tachuela Online. Todos los productos que ustedes necesiten ahorita para el inicio de clases, nosotros los cotizamos y los mandamos a su correo electrónico o a su WhatsApp mismo, sin ningún compromiso. También pueden comunicarse al correo electrónico lilipame@gmail.com. Yo les enviaré la cotización que ustedes requieran. Si necesitan algún tipo de combo de libros o algo, también nos pueden hacer saber para nosotros poderles hacer llegar una oferta. Ya lo escucharon, amigos, amigas radioescuchas, listas de útiles, libros, cuadernos, enseres para oficina, todo a la puerta de sus hogares sin necesidad de exponerse a la pandemia. Esto gracias a negocios, a microemprendimientos liderados por mujeres. Gracias, Pame, por tu tiempo. Gracias a la red que está detrás de ti, a esta red de mujeres que se teje alrededor de La Tachuela, por pensar en la economía de las familias ecuatorianas. Sí, Elvita, yo quiero agradecer, como te dije al inicio de esta entrevista, a María Augusta Sandoval, quien ha sido nuestra amiga creadora y con una sororidad, como tú dijiste, increíble, y más que todo saber levantarnos del ánimo y decir, amigas, ustedes pueden, vamos, entrémosle al negocio. Invita a más gente, si alguien está interesado, pues que se una. Lo importante es que podamos de alguna manera llevar un ingreso, un sustento a cada uno de nuestros hogares. Esa fue las palabras que a mí me motivaron y además que comparto. Como yo te decía antes, lo importante no es ver para uno mismo, sino siempre entender que al menos la economía es circular, ¿no? Yo pienso que es así. Y como tú dijiste, se mueven redes y eso es la fortaleza de las pequeñas economías que son las generadoras de empleo, las generadoras de recursos principalmente para las mujeres y de vida además. Y otra cosa que yo quería enfatizar es que estamos invitándoles a quien desee unirse a este espacio de La Tachuela. Tú también estás bienvenida, estamos aquí para apoyarnos entre todas y bueno, sacar adelante en este espacio de tiempo que dura el ingreso a clases, que es donde realmente se mueve este emprendimiento, como yo te decía. Les invito a todos los que están escuchando a llamarnos o escribirnos al 0960-427-917. Estamos a las órdenes. Y estamos aprendiendo también junto a ustedes a mover este emprendimiento, sobre atención al cliente, sobre cómo entregar una cotización, cómo mover una cotización. Nosotros también hemos aprendido. O sea, eso es lo importante también de un emprendimiento. No solo es lo económico, sino es que también aprendes, te fortaleces y además enseñas a otras personas. Yo he aprendido de María Augusta y también me gustaría compartir lo poco que puedo saber, porque como te digo, yo soy comunicadora de profesión, no soy economista ni tampoco he trabajado en el tema de comercializar, pero sí me parece que todos los días estamos en la capacidad de aprender. O sea, es la fuerza que nos da la resiliencia, ¿no? De que somos capaces de hacer cosas que no pensábamos en el momento en que la vida nos pone en ese espacio, en ese punto de prueba. Y ahí vemos que somos sumamente fuertes. Y lo digo también por los amigos varones, hombres y mujeres que estamos juntos en este caminar de la vida. Porque así como nosotros somos fuertes y valorosos, también lo son ellos y no estamos haciendo ninguna diferencia, sino todo lo contrario, sumar las fuerzas, sumar las ideas, sumar el conocimiento, la creatividad y poder sacar adelante una idea. Y ahí es que entramos todos, hombres y mujeres, que queremos crear algo, generar algo y poderle apostar a un emprendimiento. Estamos bien claros que esta economía es la que busca cómo ponerte piedras en el camino. Pero también lo que le invitamos a la gente es hacer el a consumir, hacer el gasto, como dicen, a los pequeños comerciantes, a los que están recién iniciando, a las mujeres, madres de familia, que son el sostén de su hogar, aquellos hombres que también están buscando todas las formas posibles por generar ingresos. Todos estamos en una situación muy, muy difícil en estos momentos, profesionales o no. Estamos más bien a ratos incluso un poco desesperados en el tema de profesional, porque sabes que ahí no hay una, por ahí no está el ingreso ahorita, sino más bien haciendo otras actividades, otras cosas, y son las que nos llaman ahorita a levantar o crear algo. Entonces, ¿qué mejor que hacerle el gasto a la señora que cosecha sus propias hortalizas? Te digo, tengo una amiga que es ingeniera agropecuaria, trabajaba en el MAGAF. Actualmente igual está emprendiendo y le apostó a comprarse sus propios borreguitos y tener crías, vender carne de borrego, está vendiendo huevitos, está vendiendo yogur, tiene sus animalitos. Y es duro, o sea, es duro emprender y empezar sola, pero hay que apoyarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerle el gasto, la compra? Aquellos amigos que ya van de alguna manera promocionando sus productos, sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales que tenemos ahora a la mano y disponibles. Y eso es lo que nosotros les motivamos y le invitamos a la gente. Hacerle el gasto, a comprarle a su amigo, a su vecino, a su hermano, a su hermana. Y darle ese ejemplo de que nosotros sí somos los que movemos y vamos a seguir fortaleciendo, porque no es la primera vez que lo hacemos, la economía, y que vamos a salir adelante. No porque le diga un sentido de alto positivismo, ni mucho menos, porque estamos claros de la gravedad en la que estamos, sino porque realmente así lo hemos visto en mis años. He visto cómo los gobiernos han provocado la caída de la economía, pero ha sido la misma gente con su trabajo, con sus ganas, la que ha levantado la economía de un país. Y no se diga la fuerza que tienen las mujeres, a las cuales le debemos no solo la vida, sino el tener cada día una esperanza. Porque las mujeres que alrededor de nosotros se apuestan por algo son las que nos motivan, nos enseñan. Yo tengo un agradecimiento muy, muy fuerte a nuestras antecesoras, porque son las que, por las que estamos aquí. Y también pensemos ahora, yo les invito a todas las mujeres que nos están escuchando, madres o no madres, primas, abuelitas, hermanas, etcétera, que pensemos en lo que les vamos a dejar a futuro a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas y los que vengan. ¿Qué es lo que les estamos dejando? Entonces, a través de este mensaje me despido y les invito a pensar en un mundo mejor. Realmente no es solo utopía, sino es un deseo convencido, yo creo que no solo mío, de que vamos a estar mejor. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. En el contexto de la pandemia que afecta al mundo entero, han surgido noticias desgarradoras. Incremento de femicidios y otras formas de violencia. Crisis económica global, desempleo, cierre de empresas, altos índices de mortalidad y una evidente carencia de sistemas de salud pública. Pero también hay noticias positivas. El empoderamiento económico de pequeños sectores, el surgimiento de emprendimientos y microempresas. Y justamente de ello hablaremos en la segunda parte de nuestro segmento La Tertulia, junto a Mayra Gamboa Paredes, joven mujer ambateña que le ha apostado a su creatividad a través de varios emprendimientos. Comunicadora social con una maestría en gestión de proyectos, conductora de televisión, locutora radial, modelo publicitaria, animadora y coordinadora de eventos. Mayra, qué placer compartir contigo los micrófonos, conocer tu faceta de mujer emprendedora, tu tenacidad y la chispa que le inyectas a cada proyecto que te propones. Por ello, al hablar de mujeres emprendedoras, no podías dejar de acompañarnos esta mañana. Y ya entrando en materia, cuéntanos un poquito de ti, de cada emprendimiento que has desarrollado y el aprendizaje que cada uno de ellos te ha dejado. Claro que sí, querida amiga y colega a la vez. Pues he tenido varios emprendimientos, te puedo decir que desde el colegio siempre me gustó ser independiente económicamente de mis padres, pues, y desde ahí empecé en el mundo de las ventas, en el mundo de creer en mí y creer también en el país, creer en todo lo que nosotros queremos iniciar. Entonces, desde el colegio empecé con mis pequeños negocios. En la universidad también te puedo decir que me dediqué a vender desde comida, almuerzos a domicilio. Tuve una estética de uñas, tuve una estética corporal. Y pues tuve varios negocios. Tienes que tropezarte, tienes que equivocarte, tienes que tener el negocio equivocado para llegar al adecuado. Tú, tan joven y con tremenda trayectoria de microempresaria, ¿cómo surge Dayamor y qué productos elaboras y distribuyes bajo esta marca 100% ecuatoriana? Claro que sí, Dayamor surge por la necesidad de querer independizarme. Pertenecí a varias instituciones públicas a las que agradezco haber confiado en mí, que me dejaron grandes enseñanzas. Volvería a trabajar, me encanta trabajar con la gente, con el público, en beneficio y pro la ciudad, el país, pero también quería crear lo mío. A la vez trabajaba en mi último medio, fue en la municipalidad de Ambato, y también vendía productos de línea de cama. Pero me hice una pregunta, ¿por qué no crear y vender para mí misma, que las ganancias sean un poco más grandes y sea todo para mi casa, mi hogar, mi hija? Entonces empecé a crear mis propios productos sin saber ni leer ni escribir de lo que es la confección, la costura, pero sí traje personas capacitadas que realmente tenían las ideas en mi cabecita, pero el arte en las manos tenían otras mujeres. Y pues de ahí inicié, creé lo que yo creía en ese momento que era lo necesario para tener una línea de cama como uno se merece. Como yo quería dormir, como yo necesitaba descansar. El descanso es una parte fundamental del ser humano para poder tener buenos pensamientos, buenas energías. Si tú descansas bien, tu día siguiente es perfecto, es extraordinario. Entonces, eso es lo que yo buscaba y creía necesario poder compartir para el resto de la ciudadanía. En el contexto de la pandemia, que en el Ecuador básicamente nos llevó al aislamiento, si no me equivoco, en el mes de marzo, surge la idea de elaborar productos de bioseguridad. ¿Cómo se desarrolló esta parte de tu empresa? ¿Cuántos sitios, cuántos empleos ha generado a partir de marzo? ¿Cuántas mujeres son parte de tu emprendimiento y has generado una red, como yo lo menciono, es una red de mujeres? El contar con una microempresa no solo genera ese lucro cuando la mujer, sobre todo cuando la mujer emprende, no solo piensa en su economía personal, porque genera ingresos a otras personas. ¿Cómo se ha desarrollado justamente en este contexto del aislamiento y ahora del distanciamiento social el trabajo a través de Dayamor? Y cuéntanos un poquito de la línea de bioseguridad que yo entiendo estás elaborando justamente en el contexto de la pandemia. Mi querida Elvita, Dayamor es una empresa sumamente joven y cuando es una empresa joven es tiende a fracasar en este tema que nos sucedió a todo el país, a todo el mundo, la pandemia. Muchas empresas quebraron, cerraron, teniendo la estabilidad o el colchón económico para poder sustentar una crisis. Dayamor no tenía eso. Dayamor era muy joven, no tenía una capacidad económica para sustentarse en una época de crisis como la que acabamos de pasar y la seguimos pasando. Creo que si no hubiera yo reinventado un producto, hubiera quebrado, hubiera cerrado. Era una empresa muy pequeña, una microempresa, un proyecto recién caminando y éramos solamente tres personas. Ahora con la bendición de Dios somos 11 personas. Hemos crecido muy, muy, muy, muy rápidamente. Nos hemos posesionado la marca a nivel internacional. Hemos mandado el producto a Inglaterra, hemos mandado el producto a varios estados de Estados, valga la redundancia, de Estados Unidos, y pues estamos ya a nivel internacional, nacional, que también fue un poco complicado al principio, pero con la bendición de Dios y con el corazón, porque yo estoy convencida que si tú le metes corazón a las cosas, pues puedes llegar sumamente lejos. Y con el corazón he podido cruzar fronteras también a México, pues y eso es Dayamor ahora. ¿Qué motivación genera conocer cómo surge tu empresa? Entiendo que tiene como 2 años nada más. Y pese a la crisis, tú comentas que se ha logrado mantener en el tiempo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del éxito de Dayamor, de Mayra Gamboa? ¿Y cuál es ese consejo que tú le darías a otras mujeres emprendedoras que quizá no se atreven a invertir su tiempo, sus recursos en plasmar una idea por miedo al fracaso? Mira, yo creo que el secreto del éxito en lo que tú hagas, desde un almuerzo para tu familia, desde un desayuno, hasta construir un imperio, es el amor que tú pongas y creer en ti. Si tú crees en ti, tú rompes fronteras, rompes estereotipos y lo consigues. Así no tengas el capital necesario y tengas que hacer tal vez con préstamos, tal vez cosas pequeñas, pero si tú crees en ti, vas a llegar muy lejos. Eso es lo que yo puedo transmitirle. Soy comunicadora social, soy periodista, nunca estudié nada de costura, nunca cogí una máquina de coser, no tenía patrones, no soy diseñadora, pero estoy aquí y, como te digo, recién en octubre vamos a cumplir los 2 años. Y creo que somos bebés para haber ya llegado a otros lugares, y tú dices Dayamor y la gente automáticamente te dice productos hechos con amor. Hemos posicionado marca, hemos posicionado imagen, y pues aquí estamos. Y para que nuestros radioescuchas puedan acceder, conocer tus productos, la línea de cama, la línea de bioseguridad, ¿a qué sitio deben recurrir? Claro que sí, nosotros estamos en redes sociales como Dayamor, Facebook, Instagram. Nuestro número celular es el 095-89-2229-0. Pues, y nosotras estamos por WhatsApp, llamadas, correo. Es sumamente fácil localizar a Dayamor. En redes sociales llegas a cualquier empresa y sobre todo a Dayamor. Nos gustaría conocer un poquito más de la línea de bioseguridad que produce Dayamor, productos hechos con amor desde Ambato para el mundo entero. A ver, la línea de bioseguridad, nosotros fuimos los pioneros en el Ecuador en sacar con diseños infantiles, con tallas infantiles. Eso fue el éxito de Dayamor, porque solamente había las mascarillas para adultos, las quirúrgicas, y luego nosotros ya queríamos usar algo que vaya con tu vestimenta, que se quieran poner los niños. A los niños no les gustaban las mascarillas, no entendían qué es lo que sucedía, pero nosotros hicimos con personajes infantiles y los niños mismos pedían a sus papás que compren el producto. Hicimos por tallas para 1 año, 3 años, 5 años, 6 años, 12 años. Entonces, eso fue lo que nos ocasionó que nosotros podamos impulsarnos y salir de la manera que salimos. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Queridos amigos radioescuchas, esta mañana tengo el honor y el placer de compartir estos micrófonos con una mujer emprendedora. Ella es una mujer afrodescendiente. Su emprendimiento está dedicado al tema alimenticio. Sus bocadillos son un deleite para el paladar de quien los prueba. Bolones de queso, de chicharrón, quimbolitos, son parte de la cadena alimenticia que elabora desde su cocina, desde su hogar. Y así es como surgen los pequeños emprendimientos de mujeres poderosas, de mujeres trabajadoras, que pensando en sostener la economía de sus hogares y aportar también al crecimiento del país, se dedican gran parte de su tiempo y de su vida a esto, a cocinar para otras personas. Norma, bienvenida, agradecer su tiempo, su disposición y agradecidos de antemano por conocer su experiencia, sus conocimientos y los motivos que han llevado a usted a generar este emprendimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, le agradezco. Buenos días con todos. Pues aquí estamos para responder las preguntas de la señorita. Vamos a ver si pues llenamos sus expectativas. Claro que sí. Como una mujer que desempeña ya varios logros, el estar a cargo de una casa, ser madre, tener un trabajo, ejercer estos varios roles sociales, logra además emprender y sobre todo mantener a flote un negocio en el tiempo. pues se dice que lo fácil es llegar y que lo difícil es mantenerse, sobre todo cuando la microempresa se dedica a la producción de alimentos perecederos. En esta crisis sanitaria, ¿cómo es que una mujer se abre camino frente a negocios más grandes y ya posicionados en el tiempo? Bueno, yo creo que todo empieza cuando uno tiene las ganas siempre de seguir. Y en este caso, siempre creo yo que son, digamos, mi motor para continuar es mi familia, en especial mis hijas, ¿sí? He tenido un apoyo incondicional de Kimberly y también un empuje, ¿no? Porque ahora, ¿qué le puedo decir? Con ella es un... Antes, digamos, era yo quien ordenaba y ahí se quedaba. Pero en cambio ahora con ella es, pues vamos a hacer, o si hay alguna idea, pues tiene que hacer y tiene que seguir y no sé qué. Entonces, a partir de ahí surgió, sí, realmente, sí se venía pensando en emprender, en hacer algo, porque obviamente viene a base de lo que nos reunimos hace 2 años y formamos una organización. La organización se compone, claro, de hombres y mujeres, pero más nuestras reuniones empezó mirando cómo nosotros podemos ayudar en este caso a los que no tienen trabajo, pero de nuestro mismo círculo. En este caso, lo que son sobrinos, tengo mi hermana, mi primo, entonces amigas, a partir de ahí es lo que surge todo esto. En este tiempo de, digamos, el emprendimiento se quedó rezagado realmente por lo de la pandemia, porque es decir, lo que íbamos es trabajando para ver cuándo lanzábamos o cómo es lo que empezábamos, ¿sí? Y se quedó rezagado por lo que empezó lo de la pandemia. Y pues mirando ahí, esperando el hecho de no trabajar, el hecho de no tener un ingreso, el hecho de solamente esperar, porque al final, sí, yo puedo decir, tenía mi trabajo, ¿no? Tenía trabajo. Pero con esto de la pandemia, pues todo se quedó ahí quieto y hasta el momento todavía no puedo decir estoy trabajando el 100%, sino un 10%, ¿no? Porque realmente a veces estoy trabajando solamente cuando me llaman, ¿ya? Entonces, pues a partir de ahí viene esto de lanzar, si vamos a intentarlo, vamos a ver cómo sale, y pues por ahí empezamos, ¿sí? Con lo de la comida, bueno, para mí no es problema realizarlo, hacerlo, no tengo dificultad con eso. Siempre yo creo que todo emprendimiento, todo lo que uno hace, inclusive el salir a trabajar, siempre es un riesgo, siempre en cualquier ámbito, mucho, mucho más en este caso, por ejemplo, preparando comida, siempre, siempre va a ser un riesgo, pero también existe lo que siempre la gente igual come, ¿no? Si la gente siempre tenemos hambre, en realidad siempre es así. En este momento es un poco, diría yo, antes era como más fácil. En este momento es un poco más complicado por las restricciones que hay, precisamente por el cuidado que debemos tener en la preparación de alimentos, en cómo presentamos, en cómo entregamos. Y siempre yo pienso que, digamos, surgió una duda más, que es la de este momento, es... que yo me pongo a pensar, es decir, si yo me pongo a comprar algo, yo me pongo a pensar y digo, ay, ¿será que está bien preparado? ¿Será que está bien limpio? ¿Será que...? Entonces, digamos, yo es, con mi hermana es la que hacemos, entonces, lo que yo le digo es, nosotros tenemos que hacer es que como para mí, lo que a mí me gusta, sí, lo que a mí me gusta, lo que a nosotros nos gusta. Entonces, a partir de ahí surge todo esto, pero... lo estamos haciendo como si fuera para nosotros, obviamente para presentar al resto, pero como nos gustaría que a nosotros nos llegue, como nos gustaría que sea, en este caso, digamos, un área limpia, donde se prepare con la bioseguridad, con guantes y todo eso. Es decir, gracias a Dios, le puedo decir, tenemos la experiencia en ese sentido, porque hace unos años atrás yo tenía un restaurante. Y mi hermana, por ejemplo, trabajaba en una, era la cocinera de una guardería, de un guaguacentro. Entonces, en ese sentido, le digo, si sabemos manejar lo que son alimentos, ¿verdad? Y más que nada, cómo debemos presentar para los demás, para que todo esté con limpiecito y todo esté sano y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las dificultades cotidianas que debe frentear una mujer emprendedora? O sea, ya hablamos del riesgo que está siempre presente al momento de generar un emprendimiento, sea cual sea. Y en el contexto de la pandemia, claro, el miedo que todos tenemos a no saber cómo fue preparado el alimento, cómo fue empacado y cómo va a incurrir en mi organismo. Bueno, yo pienso, mejor dicho, las trabas que siempre hay son a veces de nosotros mismos, ¿sí? El miedo siempre va a existir, ¿sí? El miedo siempre va a estar por ahí comiéndonos un poquito. Pero al mismo tiempo, es como le digo, uno tiene que decir, no, tengo que hacerlo, tengo que lanzarme, pero si no me lanzo ahora, pues. Y también va en el sentido de decir, tengo que hacerlo porque si no lo hago, simple y sencillamente no sé si sale bien o sale mal, ¿sí? Entonces, cuando uno se lanza, ya pues no hay bien, tiene que venir la seguridad que uno mismo, el ánimo que uno mismo tiene que darse, ¿sí? De que va a continuar, tenemos que seguir y día con día, ¿no? Nosotros, me parece que, por ejemplo, le puedo decir, con la experiencia de lo del restaurante, es más fácil preparar por pedidos, ¿sí? Porque en este caso nosotros, por eso, un ejemplo, los que son en la mañana, a nosotros tienen que pedirnos el día anterior, ya para entregar nosotros en el lapso de la mañana. Porque ahí ya tenemos la, digamos, ya sabemos cuánto tenemos que preparar, la cantidad que tenemos que preparar, entonces generalmente no nos estamos pasando. En cambio, con un restaurante que uno quiere que vengan a almorzar, pues uno, un ejemplo, puede calcular para unas 30 personas, 30 almuerzos, un ejemplo. Entonces, pero muchas veces no se venden los 30 diarios, si no se queda usted, puede quedarse con 10, puede quedarse con 15, porque es así, ¿no? Entonces, para mí está mucho mejor ahora, ¿sí? Porque, entonces, por ejemplo, para los de la tarde, igual, si ya nos llaman en la mañana y nos dicen, yo quiero tanto para la tarde, a 5 de la tarde, 6 de la tarde, entonces lo mismo. Y si nosotros en ese momento nos ponemos a preparar, ¿sí? Ya sabemos que para la tarde vamos a tener tanto, y más o menos, que le digo, si hay que entregar a las 5, nosotras estamos, que le digo, 4 de la tarde, haciendo, ¿sí? Ya 3 de la tarde, así. Entonces, hasta aquí le puedo decir, el impedimento más creo que es de la mente, sí, de la mente. Para cerrar este diálogo, Norma, como mujer, como madre y como microempresaria, ¿qué palabras proyectar a otras mujeres que quizá tienen una idea en mente pero no se atreven aún a emprender, a plasmar esa idea, a romper esas cadenas mentales que usted mencionaba, a romper esos miedos y lanzarse al río, pues, como se dice vulgarmente, y emprender y dejar de depender quizá de un empleo que ahora justamente no existe estabilidad y generar esa microeconomía propia? ¿Cómo motivar a las otras mujeres que nos escuchan? Bueno, yo creo que nosotras las mujeres tenemos una fuerza increíble, ¿sí? Y no me refiero solamente, y mejor dicho, no me refiero a fuerza física, sino fuerza para seguir, porque si nosotras, es lo que le decía una sobrina, nosotras tenemos la capacidad, le digo, de tener nuestra mente en 4 o 5 cosas, ¿sí? Y creo que al tener esa capacidad de tener la cabeza en 4 o 5 cosas, en el trabajo, pensar en los hijos, que hay que correr a la escuela, a la guardería, que tiene que venir a la casa y cocinar, existe el perro, hay que limpiar, y simple y sencillamente nosotras seguimos, ¿sí? Es decir, por más que digamos, ay, ya no avanzo, pero le digo, como ve otra cosa, sigue, usted sigue. Entonces yo pienso que al nosotros reconocernos con esa capacidad, yo creo que nosotras solo tenemos que seguir haciendo. Más que nada es plasmar sus ideas, sí, no dejarlas de lado, sino si yo tengo una idea, pues ver la manera y no soltarla, sino seguir, ya, seguir hasta realizar. Y como mi consejo en general y como ha sido a mi hija, pues, láncense, sí, hágalo, porque si fracasa o si cae, solamente hay que volver a levantar, solamente hay que volver a intentarlo. Entonces, es mi filosofía, porque la vida me ha golpeado de diferentes maneras, pero al mismo tiempo, lo que puedo decirles es que una misma se sana, ¿sí? Una misma se auto, nosotras las mujeres tenemos la capacidad de eso. Y creo que hay muchas mujeres que todavía no, o mejor dicho, no descubren eso por dentro, ¿sí? Autodescubrirse y entender que si uno, como vuelvo a repetir, tiene la capacidad de estar concentrada en lo que es su trabajo, usted lo realiza su trabajo, pero al mismo tiempo está pensando, ay, tengo que irme a hacer compras, en la casa falta esto, llega a la casa, en el camino ve no sé qué, y bueno, entonces si usted tiene claro eso, yo pienso que pues puede hacerlo, ¿sí? Entonces realmente las barreras mentales tenemos que saber superarlas, ¿sí? Aunque yo veo que eso más la superamos con la edad, ¿sí? Con la edad, porque obviamente la juventud se hace un montón de problemas solita, ¿sí? Mientras más jóvenes somos, más nos complicamos. Pero mientras nosotras vamos madurando, creo que vamos superando ese tipo de cosas y nos vamos lanzando más y más y nos lanzamos y hacemos nuestras cosas. Gracias a Norma por compartir su experiencia como mujer emprendedora. Amigos y amigas, ya lo saben, para conocer y sobre todo para hacer el gasto y consumir productos frescos y sabrosos al norte de Quito, deben visitar en Facebook a Afroinnova, una marca afroecuatoriana conformada por mujeres emprendedoras con amplia experiencia en la preparación y distribución de alimentos directo a la puerta de su hogar y bajo estrictas medidas de bioseguridad. Y así concluimos la tertulia de hoy. Gracias siempre a ustedes, quienes a través de la radio nos permiten llegar a sus hogares. El próximo sábado nos encontraremos nuevamente por el dial de 100.9 FM, y recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter somos @radiopúrpura_es. Y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado, te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.